Hablando Claro. Radio CCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con Wilson Sandoval. Actor de teatro, músico, representa a la Sala de Artes Escénicas El Triciclo, miembro fundador del grupo Viaje Teatro. Wilson Sandoval. Wilson, qué gusto recibirte en Hablando Claro. ¿Cómo estás? Muchas gracias, me siento bien, ya soy como parte de la radio, y ahora que es FM mejor todavía. Claro. Wilson, ¿tienes una presentación? Por esta semana vamos a salir de la sala, de nuestra sala que es el Triciclo, vamos a presentar mi monólogo que se llama El Casting, en el Teatro Ayajatari, que queda exactamente en la... en Carcelén, ajá, en la Supermanzana B, me dijeron, que quedaba el teatro. Entonces vamos a presentar esta obra que, bueno, son esas historias, esas experiencias que uno ha tenido como haciendo un casting. He hecho 3 veces en mi vida un casting y me di cuenta que no puedo hacerlo. ¿Ah, no? No puedo hacerlo. No sé, no entiendo. Y eso que soy actor de teatro, se supone que uno tiene las habilidades, digamos, entre comillas, para esas cosas, pero no. Yo entonces, tampoco entiendo, no eres el primero. No entiendo, o sea, es extraño eso, ¿no? Entonces sí. Me pasó, estas experiencias las pasé escrito, hicimos la dramaturgia, nos tomó 10 meses montar la obra. Pero bueno, tiene un humor negro escondido por ahí. Entonces, ¡ah, qué chévere! Es humor negro. Ajá, porque claro, es la historia de este hombre que va a un casting de la productora de la del amor de su vida, más de eso. Y descubre que después le descubre la tragedia. Ah, y eso es un suspenso para, ajá, que vean la... claro, la, ¿no? sí, porque si ya cuento todo ya no hay chiste. Claro. Ahora, este monólogo es escrito por ti. Sí, escrito y actuado por mí. Y actuado por ti. Y me dirigió una de mis compañeras de grupo, que es la Cristina Coral, en este, ajá, caso. Claro, obviamente con el apoyo de mis otros compañeros, la Sabrina Jaramillo, la Diana Yerbe y el Daniel Gerken, que somos parte del viaje. Representas a la Sala de Artes Escénicas El Triciclo, pero eres miembro del grupo Viaje Teatro. ¿Hay alguna agrupación que se llama El Triciclo? No, El Triciclo es se llama El Espacio. Porque, ¿cuántas agrupaciones? Porque somos 3 grupos que habitamos ese espacio, entonces buscábamos hasta que alguien salió. Primero pensábamos en bicicleta, no son solo 2 ruedas, y de pronto surgió El Triciclo por las 3 ruedas, que al final las 3 ruedas le encaminamos nosotros como el colectivo teatral El Viaje, pero básicamente ya nos van conociendo más como Triciclo a nosotros, y justo ahora que tuvimos un taller a mediodía que estamos dictándolo en nuestro espacio, con mi compañera la Sabrina le dijimos, creo que nos va a tocar cambiarnos al Triciclo ya, porque como El Viaje muy poco nos conoce, sino como El Triciclo, o sea, como nombre de las personas y como nombre de grupal. Este monólogo, ¿cuántos minutos tiene de duración? Ah, el monólogo dura 45 minutos. Es fuerte. Entonces, sí, es 45 minutos de estar en escena. Contándoles historias y bueno, les voy a dar un adelante, cocino en vivo, ¿no? No me digas. Mientras cuento voy cocinando. ¿Y al final te lo comes tú o sí, se lo brindas a los...? Claro, no, o sea, les invito a que vengan a probar si está bien la sazón o no, pero lo cocino. Ah, qué bien, chévere. Eso nomás les adelanto, nomás. ¿Y qué vas a cocinar en Carcelén? Bueno, es una sopa, entre comillas, de fideo, pero que hay desde azúcar hasta sal, desde hierbas y desde manzana. se la entremezcla y... ¿Y se podrá comer? Sí, sí, es comible. ¿Sabes cocinar? Yo, o sea, no soy experto, pero sí he cocinado, sí cocino. Pero es comible. Es comible. O sea, ya tanto saborear ya se come, ya. Ya pasa. Ajá. Si alimenta o no es otra cosa. Claro, es decir, no, que todo es nutritivo, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, ¿esto será a qué hora el viernes y el sábado la presentación? Va a ser a las 19:30 de la tarde. Como les explico, les voy a repetir, es en el Ayahatari en Carcelén, exactamente en la Supermanzana B. Pero igual, o sea, voy a hacer, ya me estoy adelantando, ¿no? Voy a hacer una nueva temporada en nuestro espacio en el triciclo para el mes de julio, la primera semana de julio. Así es que la gente que le gusta el teatro, y venga, apóyennos. Claro. Siempre estamos en el triciclo nosotros con una actividad. Así es. Teatral. Pero además de formar parte del grupo Viaje Teatro, eres parte de una agrupación musical. Sí. Háblame de esta faceta tuya de músico. Bueno, como músico siempre se dice, es hereditario, ¿no? Porque mi papá fue músico. Y a raíz de eso uno desde niño comenzó a golpear, a entender cosas musicales. Al principio quise ser guitarrista, pero las circunstancias, me acuerdo de no tener un instrumento, encontré dos palos y comencé a destrozar los muebles de mi mamá. Salió un baterista después de eso, de percusionista, ¿no? Claro. Ya en la música llevo ya 30 años haciéndolo. Trabajo con mi cuñado, él es gerente propietario de la Gran Sociedad como orquesta, que, o sea, pasé mucho tiempo haciendo música tropical, pero siempre es, mi influencia siempre fue el rock and roll, ¿no? Entonces ahora soy parte del grupo Minoen, que somos un grupo que hacemos rock libre, le llamamos nosotros, es un grupo mixto, entonces grabamos hace 2 años nuestro primer disco. Hasta ahora la seguimos publicitando. Comenzamos de hacer las maquetas del segundo disco. Entonces estamos ahí proyectando que la gente escuche nuestra música. O sea, la fama y fortuna queda en segundo plano. Yo quiero que escuchen la música. ¿Rock libre, me dices? Sí. Porque hacen diferentes géneros dentro del rock. No les llamamos fusión porque no tiene, sino son las tendencias que cada uno como integrantes del grupo las proyectamos. O sea, por ejemplo, a mí me gusta más el rock clásico, el glam, o sea, la música de los 80s total. Ajá. Hay otro compañero que le gusta Cerati, hay otro compañero que es más extremo, el James, por ejemplo, y la Vero son más extremos. La Gaby también tiene tendencias más psicodélicas, más heavy también, digámoslo así. Entonces, eso se une cuando vamos componiendo y bueno, y sale la música, es rock, simplemente es rock and roll. O sea, que podemos encontrarnos alguna pieza con similitudes a lo que hacía Pink Floyd, por ejemplo. Sí, tendencias. El nuevo disco que estamos grabando va a llevar esas tendencias así en bajo de Pink Floyd. Yo soy amante a Camelot, por ejemplo, y como te explicaba, Van Halen para mí es lo máximo, o sea, para mí. Entonces yo siempre meto esas, como te explicaba, y así tendencias de cada uno de los integrantes que componemos Minoen. Magnífico sería poder escuchar alguna canción de tu grupo, de Minoen. ¿Cuál propones? Bueno, gracias por esa oportunidad. O sea, yo propongo del primer disco poner Esclavos del Mar, porque esa canción tiene una trascendencia vital, en especial para mi compañero Santiago. Esa canción la terminamos de componer, me acuerdo, y a mediodía, un domingo, le llaman que el papá murió, ¿no? Y siempre le dedico esa canción al papá, porque ya estaba enfermo, pero justo cuando terminamos de componer, le dijimos, esto queda así, ¡pum! Entonces tiene una trascendencia muy especial esta canción para todos. Así es que les invito a escuchar Esclavos del Mar de Minoen. Aquí está la música. A través del horizonte miro en oh. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Estoy de regreso con Wilson Sandoval. Estamos en un escenario diferente al que teníamos antes de diciembre del 2016, porque tenemos una ley de cultura. Ajá. ¿Qué esperas de la ley de cultura como artista? Bueno, yo fui uno de los cuestionadores de toda esta ley de cultura porque no hay un reflejo directo hacia el artista. O sea, la ley de cultura se la generalizó totalmente, pero el artista quedó en segundo plano, los creadores en especial. Entonces yo, hay cosas que sí nos benefician, pero hay otras cosas que no. Yo aspiro, con esta nueva asamblea que hay, yo sí aspiro que revean un poco las reglas, las leyes de la ley de cultura. O sea, por ejemplo, la autonomía de la casa. Todavía es conflictivo eso, ¿no? Porque no se tiene un claro si es autónoma o no. O sea, es un conflicto que todavía se mantiene. Se habla más de una cultura, pero generalizada. No se expone las divisiones, las líneas sencillas que abren esos campos, ¿no? La creatividad, la investigación, la ponencia en escenario. Sea esto escénico, o visual, o musical, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que se generalizó en un total cultura como cultura. Y todo, con el perdón del caso, se basa solo a las culturas afrodescendientes, a las culturas indígenas, las culturas montubias. Y así las otras culturas que respeto mucho, pero creo que se ha olvidado de lo otro, del arte como creación, como investigación y como puesta en escena en esta ley. Como actor, como teatrista, pero además como músico, ¿qué les aqueja? Bueno, ¿cuáles son sus principales problemas hoy para crear? Primero, uno de los principales problemas para crear, como siempre, es el material, ¿no? Tiene que ver incluso con el dinero. O sea, no, hablando de mi grupo, nos toca inventarnos, reinventarnos para poder desarrollar una puesta en escena. Reciclar muchas cosas, reciclamos. Y obviamente la generación de públicos, que es lo que más sufrimos. O sea, estamos en una lucha de creación de públicos para con el teatro. Incluso como músico, para con la música también. O sea, porque todo está afianzado al comercio, ¿no? Las productoras, los, entre comillas, generadores, gestores culturales, se basan más solo al comercio que a la calidad artística. A la calidad artística, sí. ¿Te consideras un actor que hace música o un músico que actúa? Difícil me pusiste. O sea, yo me... como... son dos partes de mi vida que amo. O sea, siempre la relación no es... el que no ama lo que hace, simplemente no hace nada. Y no sé, tal vez sea un error mío, sea cuestionado, pero yo creo que en la sociedad, a nivel global... siquiera siendo positivo, un 70 u 80% de la sociedad no hace lo que ama, sino que hace lo que le impone el capitalismo, tal vez, la política, los poderes, qué sé yo. Pero si en realidad se hiciera lo que ama una sociedad grande, no digo tampoco que seamos felices, o sea, porque tienen que haber los problemas, claro. O sea, la vida es de colores, el mundo es de colores, porque si todo fuese blanco sería aburrido, o sea, sería feo, o sea, no es ver nada, más que el paraíso total, dormir con el león ya no tendría sentido, ya. El león es león. Ajá, claro, él tiene que... Pucha, saltar, buscar su supervivencia. Así es. Entonces la sociedad creo que es eso también, que nos conlleva, ¿no? Pero yo lo único que digo, el teatro lo que me ha conllevado a experimentar, a explorar, es conocerme como persona y recrear lo que es el respeto y la confianza. Yo creo que a partir de esos puntos se genera el amor, ¿no? Hacia con la pareja, pero hacia lo afectivo total. Claro. He hablado claro hoy con Wilson Sandoval, actor, músico, representa la Sala de Artes Escénicas al Triciclo y es miembro fundador del grupo Viaje Teatro, y presenta a las 19 horas en Carcelén, en el Centro Cultural Ayajatari, el monólogo El Casting. Uh-huh. Monólogo humorístico. O sea, humor negro. Humor negro. Ahí cada quien lo sabrá definir ahí, sí. Perfecto, la invitación está hecha. Espero que usted se anime, que vaya a la sala y disfrute de este monólogo. Yo a ti, Wilson, hermano, te deseo muchos éxitos, tanto en la música como en el teatro, en tu vida privada, en fin, muchos éxitos. Que te vaya de maravillas, ¿eh? Muchas gracias, o sea, estas aperturas es a lo que uno necesita. Y ahora que la radio de la Casa de la Cultura es FM, mucho más apertura todavía. Claro. En las buenas y malas siempre nos han apoyado a nosotros. Nada más quiero hacer una cuña, o sea, la Sala de Artes Escénicas del Triciclo siempre tiene una actividad teatral los jueves, viernes y sábados. Así es. Hay veces que son obras para todo público como obras para gente grande. Uh-huh. Entonces, yo les invito a la gente que tenga curiosidad, que se arriesgue algún momentito a entrar. Y a los que les gusta el teatro, pues vengan, apóyennos. Así es. O sea, no se van a arrepentir. Siempre van a tener algo grandioso que les va a hacer revivir en la vida. No todo es material, no todo es economía, no todo es belleza, sino que el interior también necesita explotar. Tenemos un espíritu que hay que enriquecerlo. Sí, y por medio del teatro y la música, por medio del arte en sí, vamos a explotar. Es como el volcán, ¡pah! Y después nadie, absolutamente nadie lo para. Ni Superman, que hay un sketch que ni Superman pudo tapar un volcán. Así es, así es. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Ese es nuestro deber. La radio de la Casa de la Cultura, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son para esto. Para los artistas, para los gestores culturales, para el pueblo en general. Somos radios públicas y esa es nuestra obligación con el pueblo en sentido general. Muchas Wilson, gracias. ¿Qué canción nos propones para finalizar? Bueno, voy a poner otra canción de mi grupo Minoén. Y aquí está la música, soy Josvani Acevedo Ramos y los espero en la próxima entrega de Hablando Claro. Thank you.